Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, señores, después de que le comente todo el fútbol argentino, también tengo para contarles lo que hicieron nuestros muchachos por el resto del mundo, todo el automovilismo con el turismo carretera en San Luis, y lo que le había prometido el programa anterior de los clasificados para el Mundial de Sudáfrica 2010. Bueno, ya tenemos varios equipos y la semana que viene se juegan los últimos partidos del repechaje, así que un momentito y ya les cuento todo lo que tengo para ustedes. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Ricardo, ¿de qué parte de Argentina? Mendoza. ¿Otro Mendoza? ¿Somos mendocinos pero por todos lados? Es que nosotros pululamos como el polen. Yo ya no sé ni de dónde soy. Después de 20 años acá, imagínate tú, digo, ¿de dónde somos? Iván Argüello. ¿De dónde sos? Córdoba, Argentina. ¿Cuánto hace que estás por España? 8 años. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Desde España hacemos este Frecuencia Argentina, y qué mejor que fusionar el flamenco típico español con lo mejor que tenemos en nuestro país, el sonido del 2x4. Gypsy King hace tango flamenco. Thank you. momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso de las fechas que se han jugado esta semana que no hemos estado. Empezamos con la novena. San Lorenzo le ganó 1-0 a Rosario Central. Lanús y Vélez empataron 1-1. Gimnasia perdió de local con Colón 2-1. Atlético Tucumán empató 1-1 con Godoy Cruz en el Clásico del Norte. Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Racing. Arsenal empató 1-1 con Banfield. Independiente y Chacarita también empataron 1-1. Huracán y River empataron 0-0. Boca le ganó a Tigre 2-1. Y Newell's le ganó a Estudiantes 2-1. Pasamos a la décima fecha. Estudiantes le ganó 1-0 a Atlético Tucumán. Rosario Central le ganó 2-0 a Independiente. Banfield 3-0 le ganó a Godoy Cruz. Chacarita 1-0 a Huracán. Racing y Lanús empataron 1-1. Vélez en su estadio perdió con Newell 2-1, Arsenal le ganó 1-0 a Gimnasia, River y Boca empataron 1-1 en un clásico bastante pobre, Gallardo y Palermo fueron los goleadores, Tigre empató 1-1 con Argentinos Juniors y Colón le ganó 2-1 a San Lorenzo. Pasamos a la fecha número 11, Newell le ganó 1-0 a Racing, Atlético Tucumán perdió de local con Vélez 2-1, Godoy Cruz perdió de local también 2-1 con Estudiante, Gimnasia perdió en su estadio con Banfield 1-0, San Lorenzo le ganó a Arsenal 3-2, Huracán le ganó 1-0 a Rosario Central, Independiente 3-2 a Colón, en un partido donde se inauguró el estadio de Independiente, que es uno de los mejores, dicen ellos, ¿no?, que de Sudamérica. Otro de los partidos, le cuento, Boca le ganó 3-0 a Chacarita, Lanús le ganó 4-0 a Tigres y Argentinos Juniors perdió con River Plate 2-1. Y este es el primer triunfo de Astrada en River en su nueva etapa. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Frecuencia Argentina. Haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más, haciendo lo que más. Mientras suena una versión remix de los Babasónicos, vamos a saludar a parte de los 51 países que sintonizan este Frecuencia Argentina. Argentina, España, Estados Unidos, Gran Bretaña. Gracias a nuestros amigos de Brasil, de Canadá, de Maldivas, de Malasia, de Suecia, de Noruega, de Indonesia, de Rusia, de la India. También a los argentinos que nos escuchan en Dinamarca, en Polonia, en Singapur, en Portugal, en Alemania, en Grecia, en Bélgica, en Italia, en Marruecos, en Francia, en Suiza. Y enseguida más saludos a todos nuestros oyentes, porque la verdad que son muchos. Y a todos ellos, muchísimas gracias por estos 50 programas, por aguantarnos primero, por participar y por supuesto por estar siempre presentes con todos. Oh, Te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina.